Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos y lo que surja, la verdad. Soy Diana La Padrón y aquí me acompañan dos dentaduras latinoamericanas desde Perú, Brian Mas, y desde Argentina, la gran Melina de Bernardo. ¡Bravo! Con una dentadura muy buena los dos. Los dos está hecha. ¿Está hecha? ¿Y la tuya? La mía recién me ha puesto un diente, así que está para estrenar. Vale. Está para estrenar. ¿Están dispuestos a enseñarnos los dientes? Totalmente. Vale, esa es la actitud. Entonces, bueno, es su segunda vez aquí en el programa, o sea que ya están familiarizados, así que no vamos a preguntar tantas cosas al principio, sino que vamos directamente a los juegos. Así que vamos para allá, enseñando los dientes. Hola, ¿qué tal? Otra semana más aquí en Agora Sol Radio con Enseñando los Dientes. Estamos ahora mismo conectados desde YouTube, Twitch e Instagram, no, y Facebook. E Instagram lo tengo metido yo entre ceja y ceja y tampoco está en el podcast, pero lanzamos capsulitas. Y bueno, hola Brian, hola Melina, gracias por venir. Daniela. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien. Que han llegado justillos porque estaban grabando vídeos para TikTok, ¿no? Sí, para Brian. Yo, en realidad casi no se me ve. Sí, muchas gracias por ayudarme. Qué guay. Para los que no hayan escuchado episodios anteriores, Brian es un cómico peruano, TikToker, que ya tiene más o menos unos 2-3 años en la comedia, ¿no? En la comedia, a ver, será, depende. Porque tendré 2 años y medio por ahí, pero antes no daba risa. Ahora, últimamente sí doy risa. O bueno, no sé. Bueno, lo normal de todos los comediantes es lo extraño, porque así que pasa que algunos talentos que salen y de una vez son como que ¡guau! Súper explosivos, pero generalmente el cómico se va haciendo. Tiempo, claro. Entonces es lo normal. Y bueno, Melina, que estuvo aquí diciéndonos que ella prefiere un culito lindo que aprender desde el dolor. Totalmente. Un culito lindo. Totalmente. O sea, a mí no me hagas aprender desde el dolor. Porque uno ve un montón de mujeres, ¿no? Que tienen un hermoso culo y no han aprendido mucho de la vida. Entonces yo preferiría eso totalmente. Le doy un culito lindo, pero no me hagas aprender desde el dolor. O sea, la frase a mí me dejó impactada y a mucha gente no le dejó como pensando. Lo dejó pensándome, diciéndome, wow, qué frase, ¿no? Y yo tenía que ser de una argentina, además. Bueno, para los que no hayan visto el programa de Melina, tienen que verlo ya porque es divertidísimo, buenísimo, seguramente que el de hoy también. Pero ella es una cómica que ya tiene más o menos unos 8 años en la carrera. Comenzó en Argentina, en Córdoba. Es una cordobesa, o sea, soy sanjuanina, que me fui a vivir a Córdoba y ahí comencé la comedia. Hace ya más de 10 años. Sí. Y además es psicóloga y fue terapeuta de un equipo de fútbol argentino. Fue psicóloga, ¿no?, de las juveniles del Pirata Cordobés, de Belgrano de Córdoba. ¡Toma ya! Entonces, bueno, ya hemos puesto en situación a la gente que nos está escuchando, los que nos están viendo, de quienes están aquí, unos repetidores, los primeros repetidores de este podcast, además. Bueno, qué bueno. Repetidores. Eso. Ah, por nosotros. Claro. Sí, ahí empecé por la gente. O sea, tenemos ahora el podcast número 13. Ajá. Y del 1 al 11, perdón, al 12, no había repetido nadie. Ah, nos hemos repetido. Claro, exactamente, claro. Son los primeros repetidores de este podcast. Repetidores, es como en la escuela, ¿no? O sea, sí, pero si no te, además han venido. Si no te va bien, te llaman otra vez, ¿no? Así para ver, segunda oportunidad. Sí, ¿no? Es segunda oportunidad, exactamente. Aquí es al contrario, cuando te va muy bien, te llaman otra vez. Ah, ok. Eso quiere decir que han sacado notas excelentes. Bien, genial. Esperamos no bajar la nota ahora. No, por favor. También quiero recordar que pueden escribirnos sus comentarios desde las redes sociales. Nosotros vamos a estar respondiendo mientras vamos jugando. Incluso la gente puede jugar con nosotros si quiere. Genial. genial. Claro, claro, sería divertido. A que sí, está sí. Guay la idea. Entonces, pues nada, como siempre, esto es un podcast donde lo más importante es la ludopatía. ¿Ludopatía? ¿Así? Sí, nosotros así, venimos, o sea, aquí a jugar, porque esa es la intención, jugar. Perfecto. Entonces, ¿están dispuestos a empezar a enseñar los dientes jugando? Totalmente. Ludopatía, una cerveza, por favor. Dime aquí. Es verdad. Un whisky bien fuerte. No llegaste a tiempo para cogerla, así que te jodes. Te jodes. Comenzamos con el momento ludópata de enseñando los dientes. 1, 2, 3, ya. Bueno, mi gente, hoy tengo un juego nuevo. ¿Ah, sí? Sí. Oh, sorpresa. Sí, no, es que además estoy como muy ilusionada porque yo dije, son unos repetidores, tenemos que sorprenderlos con algo nuevo. Uh-huh. Me parece bien. Y me he puesto a buscar porque resulta que en la página del jueves hay unos tests que son divertidísimos. Y entonces uh-huh. Yo dije, ¿cómo serían estos tests? Hecho entre comediantes, entre cómicos. Claro, claro. Genial. Entonces yo dije, mira, voy a hacer esto, porque me parece flipante. Me encanta. Y es un test, nosotros tenemos que adivinar las frases, si las frases son hechas por narcos o hechas por la trama Gürtel. La trama Gürtel. Perdón, ¿Gürtel quién es? La trama Gürtel. ¿No saben qué es la trama Gürtel? No, empieza a googlear desde ya, porque estos latinos que no se enteran de nada, la trama Gürtel es uno de... ¿Tiene que ver con pornografía eso? No. Bueno, oye, bueno. Me estás mandando, la trama Gürtel, para mí un poco pornografía, sí, porque te excita, sí. Dices, la trama Gürtel. Porque la gente ha tenido tanta jeta que me excita un poco, la verdad. Esta trama Gürtel es realmente, bueno, mira, es que lo voy a leer aquí para que los oyentes también que no saben qué es. Sí. Exactamente, estén enteradísimos. A ver, la trama Gürtel. Ay, yo quería. Ah, no, sí, este era para abrir, sí, es verdad. El caso Gürtel, también conocido como trama Gürtel, es el nombre con el que se conoce una investigación iniciada en noviembre del 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y una investigación iniciada también por la Fiscalía, que bueno, lo he leído mal, pues. Fue iniciada en el 2007, ¿vale? Ajá. Y denunciada en el febrero de 2009. Por eso fue que me he equivocado aquí, ante la Audiencia Nacional. Ajá. Entonces, sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular. Ah, ahora sí. Es decir, okay. El PP. Ahora okay. Sí. Más o menos, ¿ya les suena? Sí, ahora sí. Ahora sí. Funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia. La trama Gürtel. Okay, es algo muy local de acá de España, ¿no? O sea, sí, es algo del Partido Popular, del PP. El PP, corrupción, dinero. El partido de derecha, estaba en ese momento Rajoy. Rajoy, ok. ¿Qué rajó? Que rajó. Rajado Rajoy, así lo decía también. Maduro. Entonces, bueno, vamos a hacer un jueguito y vamos a investigar de dónde vienen estas frases. Genial. Si vienen del narcotráfico, que esto es muy latinoamericano, o de la trama Gürtel, que es muy española. El europeo, ¿no? Okay. Bueno, más que europeo es español. Made okay. In España. Muy okay. Spanish esto revolution. Joder. Bueno, voy a estar aquí. Estoy compartiendo ahora mismo la ventana con lo que es el test para que las personas que estén viéndonos puedan también ver el test, ¿sabes? Uh-huh. Y lo voy a poner de esta forma. Mira, de esta forma. Sí, así está bien. Entonces, la primera, la test, frase de la trama Gürtel o de narcos. Okay. Primero, mire, yo no soy rico, soy un pobre con dinero. ¿Esto está dicho por un narco o por un político corrupto de la trama Gürtel? Por mí. Para mí, por un narco. Uh-huh. Tenemos que llegar a un consenso. Tenemos que llegar a un consenso. Claro, porque aquí vamos y aquí nos van a decir si las respuestas claro. Es correcta o no. ¿No? Claro. Para mí, puede ser por un narco, por los, bueno, igual en realidad... Por un político narco. Por un político narco. Por un político narco, no. Pero, por un político con vicios, bueno, ¿no? Con vicios. Los tres nos tenemos que poner de acuerdo porque capaz de... No, ustedes vos, dos. Nosotros dos. La respuesta. Ah, okay, bueno, okay. Vos decís un narco, ¿por qué? No, vos decías un político. ¿Por qué? Porque el político siempre disfraza... Es un personaje disfrazado, ¿no? Entonces, él lo que quiere es que la gente lo vea como pobre, pero en realidad tiene dinero. Puede ser. ¿Entiendes? Puede, o sea, es bueno tu argumento, claro. Pero los narcos también se ven muy campechanos. No, pero claro. Tienen una casa, tienen unas... Tienen dinero, mucho dinero. Entonces, también esa impunidad de... Bueno, ¿no? Yo entonces, mire, yo no soy rico, soy pobre con dinero. Un narco es al contrario. Un narco tiene pinta de no tener dinero, pero está forrado. Claro, claro. Para mí por eso es un narco. Es como... Okay. Y aparte es como que ya es como... Pero bueno... Tú dices, no, tú dices político y tú dices narco. Sí, entonces, yo voy a poner, yo le voy a seguir a Melina el rollo y ya después vemos si se equivocó o no, ¿no? Vale, vamos. La próxima ponemos lo que, si sentimos, ponemos lo que. Tú dices político, tú narco, vale. Sí. Entonces, vamos a darle qué es la trama Gürtel. Pues no, es una frase de Pablo Escobar de Narco, claro, hijo de puta gonorrea. Por eso, es lo mismo que yo dije. No. Claro que a mí me confundieron ya. Acá todos no me han interpretado esto. Ya, más, es que ya se acabó. Ya me están confundiendo, de verdad. Yo tampoco sé a quién... Quiero el bar. Ustedes son, pásenme son testigos. El bar. Muy bien. Punto para Melina. Punto para Melina. Bueno, un buen presidente puede hacer frente a la presión externa. Es la presión interna la que puede agotar tu paciencia. Eso yo creo que la Gürtel. Sí, yo creo que porque dice yo también, ¿no? Exactamente, fácil, yo la veo fácil, que sí. Tiene que ser la trama Gürtel, vamos. A ver. ¡No! Lo dice Boyd Holbrook. Yo no sabía que había algún narcotraficante que se llamaba así. El agente de la DEA de narcos. Claro, el agente de la DEA. Sí. Claro, la gente, ¿no? El narco en sí. Sino bueno, pero está hablando de narcotráfico. Sí. Ah, mira. ¿Qué te parece? Claro, bueno, como, vamos a la siguiente. Break, vamos, me gusta. Me enfadé con Pablo porque hablar con él era muy complicado. Estaba con la cosa que teníamos los teléfonos pinchados. Bueno, puede ser Pablo Escobar o Pablo Iglesias. Exactamente. Me enfadé con Pablo porque hablar con él era muy complicado. Estaba con la cosa de que teníamos los teléfonos pinchados. Es que también le pueden pinchar los teléfonos a los políticos. Sí, claro, sí, últimamente sí. Ahora en las noticias está que... El espionaje y demás. No, está en está el Congreso complicado aquí... porque Pablo, hay varios Pablos. Sí. Hay sí, Pablo Escobar o Pablo... O puede ser Pablo el vecino. Pablo... Casa. Amor se llama sí, Pablo. Pablo. Ah, mira. Okay. Mira, a ver, hay un comentario. Pablo podría decir eso también. No. Creo que buenas tardes por aquí. Saludos a Igorun. ¿Cómo es? Igorun Corcho. Okay. Igorun Corcho. Pero, me encanta su nombre. Hombre, pero qué nombre tan complicado. Es un trabalenguas. Igorun Corcho. Pero le debe gustar a él el vino, te queremos. ¿No? Te queremos. Gracias por vernos desde Twitch. Así que, Twitchero. Me dice, ponte un corcho. Ponte un corcho. Un corcho. Creo que vas a necesitar gafas. ¿En dónde? ¿Dónde? Y también por Facebook nos están escribiendo a las buenas. A las buenas. Pedro García, no sé si lo conocen. A las buenas. Sí, un abrazo. Un abrazo, Pedro. Bueno, qué guay que nos estén abrazo, escuchando. Hermano. Pueden jugar con nosotros, ¿vale? Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo lo de Pablo? ¿Qué vamos a hacer? Pablo Escobar. O sea, entonces, narcos. ¿Y tú? Bueno, también porque ya como venga. Siempre me dicen lo contrario. ¡No! ¡La trama Gürtel! ¡Es la trama Gürtel! Correa se refiere claro, a Pablo sentido. Crespo, el cual es mucho más peligroso que Pablo Escobar. Con eso nos damos cuenta que los latinos no sabemos nada de España. ¿No? ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! La pregunta no la ponía para el test de nacionalidad. Sí, esa pregunta no la ponía, pero claro, bueno, es que hay muchos Pablos, ¿no? Hay muchos Pablos también en la política, sí, claro, yo decía, este puede ser Pablo Escobar, pero Pablo Escobar es uno, y luego claro. Hay muchos Pablos en la política, claro, podrían hablar de cualquiera de los Pablos, sí, claro, sí. Claro, bueno, sí, igual sí. Lo dudamos. Bueno, este test lo pueden conseguir en el jueves.es, que está divertísimo, así tiene un montón, y yo creo que me van a sacar programas para largo, tía, es que están geniales. Vamos vale, a sacar contenido. Otra. Estoy haciendo un acto impresionante de colaboración. esta es una frase dicha por un narco o por la trama Gürtel, o por algún político de la trama Gürtel. Bueno, político o el que estuviese trama, metido. Trama Gürtel. Yo también. Porque ellos creen que colaboran siempre, incluso pero... cuando roban. Ah, pero eso también podría ser, no, yo le digo Pablo Escobar. Porque soy... Pero es que Pablo Escobar no es el único narco en la vida. Ah, no, no, perdón, disculpa. Claro, es que, claro, estoy en el tópico, que, claro, pero. No, pero, a ver. Él, no son todos latinos. Es que muchos, a ver, según el tópico, ¿no? Según el estereotipo, es que todos hacen como labor social, ¿no? Claro. Que construyen las casas. Sí, también es cierto que eso. Que pagan la escuela. Aquí también decían, eso también decía Pablo Casado. Claro, ah, está Pablo Casado, es verdad. Nos tiran un dato que puede ser. Dice que tiene pinta de ser Gürtel, están diciéndonos por aquí. Bueno, vamos a ver, hagámosle caso a... Le vamos a hacer caso al público, porque estamos al pueblo. También, yo también creo que es un político. Vale, trama Gürtel entonces, sí, venga. Vamos, a ver. Uno, a ver, dos, tres. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! Me he equivocado en todo, yo, por Dios. Nos los han soplado desde Twitch. Lo dijo Francisco Correa durante el juicio por el caso Gürtel. Francisco Correa. ¿Qué les parece? Gracias a nuestro oyente de Twitch hemos adivinado. Sí, muy bien, pueden seguir jugando. A ver, a ver. ¿Y Francisco Correa será algo de Pablo Correa? Porque el anterior era Pablo Correa, ¿no? Es una familia de políticos. Ahí está todo ahí, queda familia. Queda, ¿no? Todo en familia, claro, obviamente. Ajá. Vamos a seguir con la siguiente. Esto es una práctica habitual del país, del sistema. Todo el mundo copia en los, en los exámenes. Al que le cogen, le expulsan. Yo creo que esto es un político. Ostras, porque al que le cogen... Y además está dicho en español de España. Al que le cogen, mira, buena forma de analizar. Al que le cogen, le expulsa. Igual en Colombia no sé si se usa. Y en Galicia. Porque si lo dicen en Argentina... En Galicia también. En Argentina, sí. En Galicia hay narcotraficantes. Claro. Bueno, no solo en Galicia, digamos. Claro, bueno, ahora es Andalucía el sitio. Entonces, claro, pero el que le cogen... En Latinoamérica decía que te están follando. No, no, ay, en, ¿verdad? En claro, Argentina es así, Argentina ¿no? Te están follando. Sí, claro, están en Argentina y en toda Latinoamérica. Es el que le cogen, sí, sí, es que... entonces aquí yo creo que dicen, el que le cogen es que lo agarran. Entonces claro. Tiene sí, pinta claro, de claro, trama claro. Gürtel porque sí. El, por la palabra. Político. Yo creo que también la trama Gürtel, ¿tú? Sí, yo también, o sea, después de la correcta. Vamos a ver si alguien de Twitch está diciendo algo. A ver, opínenlo de Twitch a ver si nos ayudan. A ver... Yo no tengo idea. Pero que se juegue. Claro, pero es que no logro leer ahora, tía. No sé por qué no me baja más. No tengo idea, claro, está muy bajito. Ni idea. Ah, lo dijo el Volco. El Volco. No sé, creo que dice Volco, pero es que no lo logro leer. Lo leo bien desde aquí, pero aquí sale cortado. Bueno. Ah, ahora, no tengo ni idea. Lo dijo a voleo. Ah, lo dijo a voleo. Vale, vale. Lo digo a voleo. Ah, que él no tenía idea. Lo dijo a voleo. Que fue casualidad. Genial. Vale. Entonces, trama Gürtel. Entonces, sí. Digamos, trama Gürtel. Venga. La frase es de Francisco Correa, que solo le faltaba decirlo en una piscina de billetes, o sea, lleno de billetes, ¿no? Pues eso, perfecto. Trama Gürtel. Lo cogen. Ahí estuvo la clave. Sí. Eso es bueno. Serías muy buena en los multiple choice, para analizar así, o como una investigadora. Totalmente. Tipo, eso me suena que puede ser, no sé, como una detective. Fue lo que me sacó. Exámenes. Sí. La gente se pregunta, ¿cómo dos pequeños empresarios han ganado tanto dinero en tan poco tiempo? Eso sí, narco. ¿Tú qué crees? Vamos a meternos así un poco porque sí, no nos vemos. Claro. ¿Narco? Como estamos un poco más pegados. Yo creo que es narco. Creo que es narco. Todos, a ver qué dice el público. A ver, es que aquí vuelvo, voleo, no sabe. No sabe, pero igual, nosotros también estamos al voleo, pero... Gürtel, dicen por aquí. Desde Facebook están conectados y nos están diciendo que es Gürtel. Venga, vamos a decir que Gürtel. No, es que esto parece de narco, de verdad. La gente se pregunta cómo dos pequeños empresarios han ganado tanto dinero en tan poco tiempo. El público nos está diciendo Gürtel. Sí, a mí me parece narco, pero le damos a mí caso también. Le damos caso al público. Total, vamos a hacerle caso al público. A ver. No, era narco. ¡Hombre! Es que sonaba mucho de narco. Sí. Dice, se lo dice Gustavo Gaviria a Pablo Escobar en relación a su fortuna. Exactamente. En el caso de Crespo y Correa, nadie se pregunta cómo le habían ganado. Sabíamos que había sido trincado. Vale, ok, perfecto. Esto, que los narcos son trabajadores, la verdad. Y la verdad que trabajadores. No, o sea, no, qué mal, no puedes decir eso. A ver, que es un esfuerzo. Ah, es un esfuerzo. Sí, esfuerzo, es mucho esfuerzo, que, matar, ¿no?, gente, ¿no? Vamos, pero a eso nos referimos. Vamos, no, pero yo madrugan, se inventan. Pueden ser más creativos. O sea, son creativos, meten droga dentro de los tacones, dentro de los caballos, dentro de lo que no estamos diciendo que sean buenos, pero se lo ocurra, pero que hay, que no es para vagos. No es para vagos y hay que tener muchos cojones. O sea, yo no estoy diciendo que los narcos estén bien, no. Eso no, que no se entienda, pero los narcos se lo ocurren mucho. O sea, son muy creativos. Lo que les falta... Harían un podcast, ¿no? Un narco haría un podcast y... Pero coño, pero que se han metido droga en tacones de mujeres, han metido droga en el cuerpo de mujeres. En cuerpo de mujeres, en caballos, en no sé qué, en coches fúnebres. En sus narices, o sea, también. Se inventan cada cosa para poder trasladarla. Sí, sí. Tienen un nivel de creatividad... Y aparte eso, no descansa, su mente no descansa, no, el trabajo no termina una hora. No. Sí, son muy creativos también para esconder dinero. Digamos que no es un trabajo saludable. Para esconder dinero. No practiquen el narcotráfico. No, por favor. Aquí también nos estás escribiendo algo, pero no logro leer. Voy a poner una A, a ver si así se sube. Ah, perfecto. Es que soy autónomo y creo que en el pequeño empresario. Ja, ja, ja, ja. Nos ha puesto Pablo García, que nos está escuchando desde Facebook. Ah, bueno, nos está viendo. Él cree en los camellos, entonces, el pequeño empresario. ¿No? El pequeño, claro, en los creativos. Pues, él es progresista el camello. Bueno, sigamos la próxima frase. Yo hacía regalos, sí, pero ¿qué problema hay? Las grandes empresas hacen regalos. Esto está difícil. Igual ahí me juego por la política. Sí, porque son estos compra de influencia. Claro. Es que ahí yo me voy por el tráfico de influencia, de decir, es que no es que te compré, es que le quise hacer un regalo a este alcalde, a este no sé qué, o a este ministro, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, como que hacer un regalo no está mal, ¿no? ¿Qué decir, Brian? Es muy tramagürtel. Vamos a ver qué dice por aquí. Ser narco, ¿sabes? Sí. Sí, porque ellos también hacen un montón de regalos. Bueno, para los políticos, para que no lo sigan a la policía, o si lo también puede ser. Sí, aquí claro. Dicen narcos, dice en... Lo dicen por aquí, por... Bueno. Narcos. Y el del corcho, el del corcho. Narco, pero están preguntando si hay un narco. Ay, acá, se produjo una espera. Por favor, no pongamos más narco dentro del... del sí, chat, sí, porque nos están baneando. Nos están baneando. No. Entonces, sí, sí. Pongamos N. Pongamos N o G, ¿vale? Vamos a hacerlo así. N o G. Mejor pongamos camello superado. No, creo que camello a lo mejor también no. Camello es un animal. O sea, no, vale, chicos, lo que nos estén viendo, vamos a seguir jugando, pero si están por el lado de que puede ser la trama Gürtel, vamos a poner G. Y si están por el lado de que pueden ser las personas que trafican con productos estupefacientes, exactamente, pongan N, ¿vale? G o N. Ya saben, no se vienen a equivocar. Aquí dice que es... Por su culpa nos van a bañar. Que es un urdangarín. Urdangarín. Sí, que este es un político que cambió el bajo mano por el balonmano porque jugaba balonmano y después... Ajá. Vale, entonces vamos a ver. Yo creo que también va por la política esto. Ajá. Ay, vamos a darle por la trama Gürtel, venga. A ver. ¡Sí! Francisco Correa en modo el padrino on. Tenía su frase célebre. Sí, hombre, Francisco Correa tenía unas frases. Así es. De la trama Gürtel, que casi todas son de él. Ah. Bueno, vamos a seguir. Cuando venía, me decía, si íbamos a dar un paseo en barco, era muy amigo mío, hasta el punto de que fui testigo de su boda. Iba en barco, pero cuando venía me decía, si íbamos a dar un paseo en barco, era muy amigo mío, hasta el punto de que fui testigo en su boda. Narco. Trama Gürtel o narco. Sí, narco, yo creo. Narco. Viste que aparte es como que igual evitan los otros decir son amigos míos. Levitan. N o G. Yo pensé que levitaban por la levitar droga. Levitar es otra cosa. N o G. Acá me están poniendo A o B. Tienen que poner N o G, no A o B. N o G. N B. Aquí dice que Gürtel, Gürtel, vale. Vamos a decir que Gürtel, le vamos a hacer caso a Pedro García, que nos está diciendo desde Facebook que es Gürtel. Vamos allí. Sí, de nuevo Correa, Correa, nuestro amigo Correa, esta vez refiriéndose a Alejandro Agag, yerno de Aznar. Ah, bueno, lo había dicho narco igual, pero no, porque quiero a mi público. Eso. Ay, Dios mío. Mira, aquí hay una fotito, venga, vamos aquí. No tiene sentido seguir haciendo más rico a los ricos. No. Esa es la otra frase de que de narcos. ¿O de la trama Gürtel? Yo creo que recontra narcos, o sea, no lo sé. ¿Sí? Por, quizás me equivoco, porque yo hasta... ¿Por qué? Porque ellos, en teoría, los narcos es gente que ha venido de abajo. No, no lo sé. Pero eso sigue siendo haciéndose rico. Pero, claro, a ver, ¿cómo era? Vale, la... aquí nos dicen que N. Yo, N, N yo digo que G. Ostras, pero le hacemos caso a nuestro amigo siempre, de Twitch. Siempre. Al Corcho, siempre. Al Corcho. Mira, sí, Corcho, vamos Corchi. A hacerte caso. Venga, Corchi, vamos a ver. B. Okay. Sí, Pablo Escobar en la serie de Netflix. Fin, muy fin. Bien. Todo el mundo tiene un límite cuando la mierda te llega hasta el cuello. Tienes que actuar. Cuando la mierda te llega hasta el cuello es muy español. Sí, es okay. Verdad. Es una frase muy española. Entonces, okay. Joder, ¿por Gürtel? Yo creo que es Gürtel, vamos. Claro, sí, yo hubiera pensado un narco así como sin pensar en tu lógica del español, pero sí es cierto que... Yo creo que es Gürtel. A ver, ¿qué dice el público? G-O-N... Punto G. Un punto G. Aquí no lo. Pero, Dios mío, nuestro público está súper guay, de verdad. Mira, este Pedro García me tiene. Me ha comido el corazón y me lo ha escupido en la cara, te lo juro. Punto G. Vamos allí. Yo voy por el punto G también. Vamos, siempre. Punto G, siempre. Muy bien, la frase la pronuncia Boyd Holbrook, el poli de narcos en España, pero aquí... Ah, ah no, está, no, estaba equivocado. Y yo dije, muy bien. Igual siempre lo vamos a petitar, lo vamos sí. A petitar. Nunca vamos a marcar un error en el... En España el choricero no tiene límite. De verdad es que la mierda te llega hasta el cuello es muy español. Claro. Yo pensaba que era trama Gürtel. Mira, yo pensaba... Sí, yo pensaba también narco, pensaba que era punto G. Como que tenés que actuar, tenés que matar. Claro, es muy... Es muy fuerte, muy fuerte. Va muy rápido al cuello algunos narcos, pero... Bueno, otra. Sí. Es un cobarde, un mierda, y no supo defender su honradez. Político. ¿Sí? A ver qué dice nuestro público. Gente, yo digo narco. Tú dices N. Siempre va en contra. Él siempre va en todo lo contrario a lo tuyo, él va al otro. Y así. Programa de espaldas. G o N. Claro. A ver. Dice... Yo este estaba en otra serie, dice G. Dice que G.G otra vez, Pedro. Pedro, punto G. Vamos con Pedrito de Facebook, con Pedro. Que dice que punto G. Vale, a ver. Punto G, vale. Trama Gürtel. Sí, muy bien, Pedro. Pero, hombre, Pedro, la estás pegando casi todas. El Bigotes, rajando del presidente Camps de Telecinco, como todo el mundo sabe. Los narcotraficantes, a diferencia de los peperos, son honrados. ¡No! ¡No! ¿Cómo van a ser honrados? Pero esto lo dice el jueves.es, pero que es realmente... Son honrados, no roban. Hacen su dinero. Ah, verdad, bueno, en ese sentido claro, sí, claro, pero no son honrados. Honrada no es la palabra. Sí, no, es la no, porque honrar es... No, pero sí se roban entre ellos, se traicionan, se matan. Yo sí, creo que ya, se honradez. Matan es distinto, pero honradez. Honradez. Ellos me roban. Ya nos tendríamos que poner a definir qué es honradez. Ay, mira, qué guay. Roban. Pedro García me está diciendo que mañana entra gratis a la fresca. Es decir, que mañana viene a Vallecas a la terracita a vernos. Que ah, bueno, genial. Ya sé quién es Pedro. Pedro es el dueño de la perrita tan preciosa. No sé si era perrito o perrito, pero una mascotita preciosísima que fue allí. Es verdad que me dijo que el perrito no me enseñaba los dientes, menos mal. Menos mal. Perdón, ¿qué significa golfo acá? No sé qué es golfo. Golfo no es como... No, golfo como es como alguien, ay, no sé, no. Como muy canalla. Muy canalla. Una persona golfa, okay, canalla, okay. ¿Me entiendes? No, claro, claro, tampoco claro. Es tan malo. Okay. De hecho, hay un sitio que se llama el Golfo Comedy. Ah, claro, sí, el Golfo. Yo. Ah, okay, sí. Ok. Entonces, un punto G de un golfo sería... Sí, la perrita, ¿ves? Ah. La semana pasada no viniste, que estuvo Melina y estuvo Brian actuando. Que me decía que era un indicador del éxito. Uno de los indicadores del éxito, es verdad. Y es que faltó mucha gente de los de siempre. Golfo es un bar de comedia, escribe aquí el corcho. Sí, total. Ya lo hemos dicho. Bueno, sigamos con el juego, por favor. Pongamos punto G o N, ¿vale? Punto G o N. Vamos al siguiente. Asumiendo que tu parte es el 10%, tu parte sería que 300.000 solo para ti es garantía suficiente para un ministro de justicia. Ay, esta está muy fácil. Claro. A ver, ojo, ¿eh? Está muy fácil. El ministro de justicia igual puede ser un narco. Sí. Claro, porque ellos corrompen a... Yo creo que es más punto G, vamos, porque asumiendo que tu parte es el 10%, tu parte sería que 300.000 solo para ti es garantía suficiente para un ministro de justicia. Ah, claro. Pero si, por ejemplo, estás juzgando a un narco, sí, le pagas al ministro de justicia para que no lo condenen. Sí, puede ser. Puede ser también, no sé. Aquí están diciendo que N. N, bueno. Vamos. Que igual es despiste. Venga, vamos a decir que N, venga. ¡Sí! ¡Pablo Escobar en Narcos! Mira, claro. Los de la Gürtel son unos profesionales. ¿Saben a quién hay que sobornar? No es el Ministerio de Justicia, sino el presidente. Claro. Vale, perfecto. Bueno, muy bien, lo han acertado. Yo pensaba que era al revés. Que sí, yo fui la que no acerté, pero todo el mundo, todos los demás, sí, tanto yo, nuestro claro, público claro, como vosotros, habéis acertado súper perfectamente. Son unos mal pensados todos. O sea, hello. A ver, sigamos con el test. Mira, Pedro iba con el punto G. El punto G, ¿no? yo también estaba con el punto G, ¿no? Porque el punto G es la Gürtel. Entonces, bueno, algunos deberían estar callados. Me gustaría encontrármelos y enseñarle algún papel para ver de qué color se les pone la cara. Uf, este es muy N. Este es muy de Pablo Escobar, ¿no? Pero bueno, está hablando de papeles, que también puede ser una cosa claro, como... No papel de drogas, sino papel de... Los indocumentados, ¿no? Ostras, no sé. Sí, claro, orgullosamente. No sé, está complicado este. Está dificilito. Sí. ¿Qué dice nuestro público? A ver, yo voy por con G, yo, dice. Punto yo, G otra vez, G. Pedro García. Yo digo G también, punto G. N o G, vamos a ver, que es que alguien nos ha dicho y no puedo leer. Eso lo dijo el Bigotes, dice Gürtel. También Corcho dice que punto G, pero está difícil. Bueno, venga, vamos con el punto G. Trama Gürtel. ¡Sí! Lo dijo Pablo Crespo en el juicio por la trama. Pablo Escobar no enseña papeles, te da a elegir entre plata y plomo. Me encanta, son graciosísimos los del jueves.es y me han quitado un trabajón de encima. O sea, espectacular. Bueno, sigamos adelante. Lo malo de pedir favores es cuando llega el momento de pagarlo. Eso lo digo yo. No, o sea, yo nada, no estoy ni en la trama ni soy narcotraficante, pero eso lo digo yo. Nada es gratis en esta puñetera vida. Mira, no sigamos diciendo narco, ¿ves? Ya otra vez se produjo un error en un momento. Inténtalo de nuevo. N o G, no digo. ¿Punto G? ¿Punto G o N? O N. O punto N. O punto N. Que la gente descubra lo que es punto N, vamos. Que llega tarde. Jerónimo. Jerónimo ha dicho esto, Pedro García, y este es del punto G o del punto N, porque no lo sé. Jerónimo. Claves, ¿no? A ver, ¿qué dice? Jerónimo es por punto G. Jerónimo. Alberto, claro, te falta... Eso es muy político, dicen que G. Vale, es muy político. Venga, vamos a decir el punto G. Trama Gürtel. ¡No! Una frase de Escobar, en la trama Gürtel no pagan favores, lo pagamos nosotros, es verdad. Nosotros que tenemos que pagar nuestros impuestos. Es verdad, es verdad. Bueno, mira, hemos acertado 8 de 14, no está mal, no está mal. Es más del 50%. Está muy bien. El punto G ha dado resultado. El punto G ha dado resultado. No sé, me pueden escribir en los comentarios qué les ha parecido el nuevo juego. O sea, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Lo único que me ha preocupado es todo eso, como que intentarlo de nuevo, como que nos están censurando en Twitch, ¿no? Y bueno, hay que encontrarle temas. La vuelta para que podamos hacerlo. Siempre va a ser sobre estos temas, claro. ¿Los test? No. Hay de todo. Hay de todo. Pero claro, los más graciosos son los que tienen que ver con cosas más delincuentes. Más grotescas. Sí, sí, ¿no? Y lo que nosotros decimos, más prohibidas. Digamos, lo que nosotros decimos no importa tanto como lo que ponga el público. Creo que sí, que se van más por el chat. A mí me ha gustado. Miran, nos espían, es verdad. Es verdad. Ayer estuve viendo Black Mirror y lo he flipado. A mí me encanta esa serie, es muy buena. Sí, lo he flipado porque realmente es una distopía de todas las tecnologías y de las redes sociales, los videojuegos, todo lo que estamos viviendo, pero es que no se aleja para nada la realidad, o sea, de distopía muy poco, o sea, yo creo que es casi lo que estamos, nos está tocando vivir. Y bueno, lo que están hablando ahora del metaverso y todo esto. A mí me asusta, y el multiverso y el no sé qué, sí, bueno. Yo estuve viendo una película que la estaban rebobinando todo el rato, porque está con lo del multiverso y no sé qué. La del multiverso, en Argentina hay muchos que te hacen un multiverso, pero o sea, no la conozco. El metaverso... ¿Cómo es el multiverso de Argentina? Cero, dices que si el mirror estaba... El que tiene labia, ¿no? Sí. Que te pinta mucho su universo. Aquí nuestro amigo Pedro García nos está diciendo, si el mirror estaba black, poco pudiste mirarte. claro. Pero sí, es verdad. Bueno, pues nada, vamos a seguir con el siguiente juego. Un momento ludópata, esto hasta el final. Vamos, que estoy súper ilusionada porque esta salió bien a pesar de la censura. Vamos a hacer un test de latinidad, tomando en cuenta que tenemos aquí tres latinoamericanos, pero yo no juego, yo soy la moderadora de todo esto. Está Melina, que es de Argentina, y Brian, que es de Perú. Pero no soy latino. Claro que eres latino, hombre. Soy latino, soy peruano. Bueno, pero que lo diga un argentino todavía, ves, pero ya, pero que lo diga un peruano, por favor. Madre mía, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Porque no soy latina. Bueno, eso es malísimo. Bueno, está bien. Pero lo voy a dejar de nombre del podcast. Bueno, entonces vamos con el segundo juego. Test de latinidad. Bueno, no pueden ver aquí la respuesta que la tengo en el guión. Igual yo no llego a leer porque no puse las gafas, así que tranquila. No lean, ¿vale? Brian, no hagas trampa. También pueden jugar nuestros espectadores, ¿vale? Nosotros vamos a decir, bueno, yo voy a decir una palabra y ustedes tienen que adivinar de qué país viene y si ya me dicen el significado ya sería la hostia, ¿vale? Okay. Dice Pedro García que... y por parte de mi pareja ecuatoriana, algo se pega. Vamos, aquí hay gente que sabe. Vamos con la primera palabra, que yo creo que esta la van a saber los dos, que es guagua. Guagua, chilena. Peruana. Es que siempre se pelean en esos dos países, o sea, pero... Bueno, puede ser. El pisco. A ver qué nos dice Pedro. O ecuatoriana también puede ser, porque creo que es quechua. Y quechua está, o puede ser boliviana, porque el quechua está Perú, Ecuador, Bolivia. Yo estoy más cerca de Chile y la he escuchado mucho. Ah, también puede ser. Bueno, les comento. Guagua significa un niño de pecho. Y es una palabra boliviana, pero que también se usa en Chile, en Perú, incluso en Argentina también. Sí, Ecuador, o sea, pero es boliviana. Mira, el origen boliviano. Bien. Mira, aquí dice que cubana o canaria. Y seguramente en Cuba y en Canarias también lo usan, vamos. Claro. Seguramente se inventó en Canarias y después lo llevaron para allá. Sí. Vale, esta es un poco complicada, porque además tiene nombre de móvil. Un carrete. También. Es chileno, sí. Sí, chileno, nos vamos de fiesta, de carrete. ¡Eso! ¡Me gusta carretear! Me gusta mucho de carrete. Al tiro nomás, pero este está súper fome, ¿eh? Está tenemos Chile al lado. Claro, muy bien. Tinto. Tinto, en Argentina se dice tinto. Se usa tinto para el vino. Bueno, pero eso no esa vale. No. Porque un vino tinto se llama vino tinto y se llama tinto. Es ¿Está incluido también España o no? No. Esto es solo de Latinoamérica. Sí, ok. Tinto. A mí me suena que es argentino, puede ser, ¿no? Porque No, si no es por el vino, me parece que no. ¿Dominicana? Puede ser también, ¿no? Más o menos cerca. ¿Cubana? ¿Nicaragüense? Bueno, lo voy a decir. ¿Hondureña? No, no, es colombiana y así se le llama el café. Ah, un tintito, un tinto. Claro, colombiano. Es colombiano. Sí, es un tipo de café. Un tipo de café, como decirle, en Venezuela está el guayoyo, que es un café así un poco aguadito, no sé qué. Bueno, ellos tienen el tinto, que es un café, un estilo de colocar el café. Ah, mira. ¿Qué les parece? Colombiano. No conocen a ningún colombiano, pero estuvieron hablando de N's todo el tiempo. Y es que no se puede decir. Y eso que estoy viendo, café con aroma de mujer. Un tintito. Mira, ahora, Redondel. Esto lo debe saber nuestro amigo Pedro. Bueno, ya nos están tirando un dato. Pedro había pensado que lo del tinto era paraguayo, pero no la pegó. Bueno, nosotros le decimos un redondel a lo circular en Argentina. Pedro está diciendo que culicagao. Culicagao es, yo creo que es dominicano el culicagao ese, ¿no? En Ecuador lo dicen culicagao. Y es que la Vicky, que es dominicana, siempre dice el culicagao ese. Ajá. Ah, bueno. Bueno, entonces será dominicano. No es culicagao, es redondel. Redondel en Argentina le decimos algo circular, pero no creo que sea eso. Bueno, pero puede tener sentido. Redondel. Claro. ¿Redondel? ¿A qué se refiere redondel? Algo redondo. Algo redondo, ok. Pero no tiene que ver con nada con culicagao. No. Yo lo he dicho porque Pedro García, desde Facebook, que nos está viendo, ha dicho la palabra culicagao que como que para que nosotros adivináramos. Ah, bueno. Sí, alguien. Ah, mira, ya Pedro lo adivinó y ustedes nada, mira. Punto para Pedro, Ecuador, redondel, que quiere decir rotonda o glorieta. Ah, mira, qué bien. Mira, Pedro les está ganando en todo. No estoy googleando, Pedro. Pedro es latino, creo. Ah, puede ser que esté googleando. No estoy haciendo trampa, esto es un juego honesto. Honesto, ok, no venía estudiando. Chachalaca, chachalaca. Ay, qué difícil, chachalaca. Chachalaca. Chachalaca. Este es difícil. Y chachalaca. Bueno, que es peruano, ya no sé. Chachalaca es la chachalaquita esa, pasada. Es que ni yo me lo sé. Quiero la chachalaca venezolana. En Perú se dice chalaca. Chalaca, acá no sé si se dice chalaca así como cuando agarras. Sí, peruano. Quiero decir parlanchín. Parlanchín, chachalaca. Colombiano. Tirar una pelota así de lado. Quiere decir parlanchín. Parlanchín. Colombiano, yo. ¿Y tú? Dale a la chachalaca. Yo creo que es chileno, porque. Pues ni una ni otra. Es de El Salvador. O sea, bueno, ¿qué sabemos de El Salvador? Poco. Poco, es verdad. Hay que reconocer que sabemos poco de El Salvador. No conozco. Ahora sabemos. Caquero. Algo. Caquero. Caquero me suena. A Chile o a. Bueno, Perú sí, claramente. Este no. Es difícil también. O a. Caquero que suena a caca, ¿no? Sí, caquero suena a que se manda moco, digamos. Echa moco. ¿A qué? Yo creo que es. Echa moco gente. Sería alguien que todo el tiempo hace. Caca. Yo creo que caquero se refiere. O sea, se la manda todo el tiempo hace. Alguien que la caga todo el rato. Eso. ¿No? Yo creo que caquero se refiere a alguien que limpia los baños. No. El pobre Corcho que nos está viendo desde Twitch y dice, no me sé ni una. Pues Corcho, aprende, para que cuando vayas a algún sitio quedas ahí, mira, no seas caquero. No seas caquero y deja a todo el mundo flipando. Y apréndetela y así insultas y todo. Claro. Mira, parece un redondel y a tomar por culo, ¿me entiendes? Y vas mezclando las palabras. Vas conjugando. Bueno, venga, eso es una palabra de Guatemala y quiere decir pijo, caquero. Ah, o sea, pijo, cifrino, pudiente, cheto, ¿no? Vamos. Cheto, claro. Ok, sigamos con la siguiente. Claro, es que ellos cagan mucho, pero cagan dinero. Exacto. Claro. Caquero. Chele, claro, chele. Chele. Chele peruana. ¿Qué peruana? Dice? ¿Qué significa chele en Perú? En Argentina sería leche. Leche también. ¿No? Leche. Mira, bueno, resulta que en Honduras chele quiere decir rubio. Rubio. Ah, mira. ¿Qué te parece? Este es fácil. Y esto lo tiene que saber todo el mundo. Nosotros y el público. Y el mundo entero. Y el mundo entero. Está cañón. Está cañón. Está cañón. Está cañón, si sé lo que significa. Está buenísima o buenísimo. O sea, que está lindo. Alguien. O musculoso. Y no sé de dónde. Aquí está diciendo Corcho que está bueno. ¿Cómo que no vas a saber de dónde está cañón? Está cañón, está cañón. Está lo cañón. Utilizamos en Perú también, no sé si quizás en otro lado, pero está cañón es como de... Sí, lo mismo que tú dijiste, está bueno. Si estás fumándote un cañón de marihuana, dices, está cañón. No, no es argentino, no. No, argentino no es. Dice que de dónde viene, vamos a decirlo, que ya nuestro público sí. Está desesperado por saber. Es mexicano, está cañón y está complicado, está difícil. Está cañón. Está difícil. No es que estaba bueno. Está cañón. Al contrario, está jodido, está difícil, está cañón. A ver, ya casi acabamos. Vamos. No se preocupen. Sí, el drama. Sí. Acalambrado. Acalambrado en Argentina significa alguien que te dio un calambre. Claro. Igual calambre acá es otra cosa. Acá calambre es corriente, que te da corriente, eléctrica, y en Argentina es cuando se te pone duro una pierna, por ejemplo. Ok, claro. Eso es acalambrado. Acalambrado en Perú, ¿qué Perú significa? También. En Perú también, cuando vas al baño y estás ahí, se te calambran las piernas. Sí, en Venezuela igual, cuando estás acalambrado. Claro, nosotros cuando tenés así como un... Pone... Como que se te duerme, se te duermen las piernas o los brazos. A mí en el baño se me duerme. Calambre, estoy acalambrado. Siempre se me duerme porque me estoy mirando el móvil. Si estás diciendo esa mano, se me... No, la mano. Eso es en la noche, en el baño no. Pero cuando te duermes, cuando te duermes de medio lado y te quedas con la cabeza así, con el brazo así, y te quedas mucho tiempo así, se te acalambra la mano. ¿Cómo dicen ustedes cuando se queda duro? Acalambrado. Se queda duro así, no adormecido, sino... Contractura. Se te pone así, que tienes que hacer... Un calambre, claro. Sí, un calambre. Pero, según internet, es asustado en Nicaragua. Asustado. Estoy acalambrado, estoy asustado. Claro, porque es así, Y es tan difícil porque además yo creo que tiene otro significado en otros países, ponchera. Ponche. Es el borracha, ¿no? Ponchera. Así como que le gusta el ponche, ¿no? Y en Argentina es el poncho, que es como un abrigo, pero no se usa ponchera. No, en Venezuela ponchera es como una especie de... Para el poche. No. Como donde metes la ropa sucia... Una ponchera, o donde la lavas, la remojas, como una especie de tobo para lavar una ponchera. Pero es, el nombre está de otro sitio. En internet dice que es otra en otro sitio. En Perú poncho le decimos al condón. Entonces, en este caso, una ponchera sería una señorita que te vende condones. Bueno, en Argentina le decimos forro. Bueno, la ponchera es desorden en Panamá. Nunca en mi vida. Yo lo flipé. Yo dije, ya estoy preparada ponchera, para ir a Panamá y hacer una buena ponchera. Claro, es que tiene sentido. Dios. hay que bueno, vamos al siguiente juego, por favor, vamos. Que esto no decaiga. Vamos al siguiente juego. El siguiente juego es nuestro juego surrealista. ¿Qué prefiere? Vamos para allá. Vale, ¿qué prefieres? Tienes que elegir una de las dos opciones y tienen que argumentarla. No pueden ni mezclarla ni decir que ninguna de las dos. Tienen que, es una o la otra o muerte, ¿vale? Ok. ¿Preferirían ser una zanahoria o un pepinillo? También. Lo hacen. Oh, pero, mírala. A mí me gustaría ser un pepinillo para ser el amigo de Rick, no sé si se me hizo Rick and Morty. Que Rick se convierte en un pepinillo y se convierte en un luchador y mata ratas. Es genial. Tiene que ver esa serie, Rick and Morty. ¿Qué? Es un científico. Es genial. Rick and Morty, sí. Y se convierte en un pepinillo. Él se convierte en un pepinillo. Es un científico que hace que se convierte en un pepinillo y se va por las alcantarillas de la ciudad peleándose con las ratas. Absurdo, ¿no? O una cosa rara. Sí, sí, pero muy raro. Pero es muy buena. Es muy buena. Deja una enseñanza importante. Muchísimo, muy profunda. Siempre pepinillo. O sea, aquí Pedro García también nos dice que un pepinillo, pero agridulce. Agridulce. A mí lo que me preocuparía de ser un pepinillo es que me cojan para masturbación. Bueno, ¿por qué para masturbación? ¿A ti te preocuparía? Pero ¿o yo te me imagino un pepinillo chiquitito así, no te sirve para nada eso. No, ah, pero bueno, un pepinillo, un pepino. Verdad, no es lo mismo un pepinillo que un pepino, es verdad. Depende si la tienes, es verdad. Depende si eres estrecho o más grande, ¿no? Claro. O sea, es verdad, tienes razón. Claro. Yo me estaba imaginando era un pepino. Grandes, ahí se nota lo poco chiquito que como verdura. Para mí era pepinillo, era el pepino. Madre mía, qué mal. Bueno, ¿qué prefiere Melina y Brian y todo nuestro público, sobre todo nuestro Pedro García, que está ya a muerte? Que no se va. ¿Qué preferirían, cagar ladrillos o vomitar serpientes por el resto de tu vida? Ay, qué difícil. Creo que lo de vomitar serpientes, porque lo otro duele. O sea, las serpientes me dan mucha impresión. Pero lo otro, qué dolor. Pero igual te dolería, sí. A ver, yo creo que cagar ladrillos porque me haría una casa, me haría varias casas. Mira, no está diciendo... Como no tengo casa... Ah, bueno, es verdad. Puedes hacer un negocio. Puedes hacer una inmobiliaria. Puedes tener una constructora. Después ya es fácil nomás. Claro. Ahora, serpiente a lo mejor está en extinción. Entonces, de última. Claro, y la serpiente también, si eres árabe, o bueno, si hablas con un árabe, quizás la podrías también hacer bailar, ¿no? O sea, puedes ganar dinero también con eso, ¿no? Hacer bailar a la cobra con... Bueno, a ver si no te mata después que la vomites, ¿te imaginas? Ah, sí, claro. Bueno, ya igual te morís. Pero es como tu hijo. Es como tu aquí hijo, lo dice Corcho. Corcho dice, vomitar es muy molesto, cagar es mejor. Siempre. Pero si estás estreñido, no es tan placentero. Claro, un ladrillo es claro. Claro, te digo que te quedaría grande. Y según Pedro García... Al menos que seas culón. tengas el culo grande. El culo grande, pero bueno, se te agranda seguro. Cuando empiezas con el primer ladrillo, ya ese culo sería, ya no es el mismo después. Yo sería un empresario inmobiliario con el culo grande. Pero de hecho, Pedro nos está diciendo, pues el precio que está en la vivienda, cagar ladrillos ni tan mal, ¿no? Sí, está bien. Ya ves. O sea que... Bien pensado. Entonces tú te quedas con la serpiente y nosotros con los ladrillos, sí, ¿no? Sí, ya. Y el público con el ladrillo. Ni que le tira muerto. Y según el día, mármol, pero no, es no, ladrillo, es ladrillo no, bueno, serpiente, no puedes elegir mármol. De bacará, no. O sea, tampoco es para ganar dinero esto es un juego. Aquí dice Corcho, dice que yo algún día he ido al baño y si no ha sido ladrillo, casi. Yo también creo que por eso no elegí ladrillo. Se dice, vamos a experimentar con la serpiente. Y con lo de no comer verduras, ¿cómo estás con el tema? Se volvió escatológico de repente. Madre mía. Aquí me está diciendo Corcho que para la próxima ponga en la descripción que es para mayores de 18 años. Ay, para que no me baneen. Ah, sí. Bueno, muchísimas gracias por el dato. Pero Pedro, ¿tienes cuánto? ¿17 años, Pedro? Pedro García, no. Pedro, por favor, nos está meneando por tu culpa. Vale, ¿qué preferirías? ¿Poder volar a todas partes o ser invisible? Sueño. Dependiendo, si fuera intermitente, pues ser invisible. ¿Cómo se imaginan ustedes que volarían? Así, ¿en qué posición física? Yo sí. No, yo tipo Iron Man. Iron Man. Esto como Superman. Como con los bracitos. A mí me gustaría tipo Iron Man porque se me vería muy cookie, así con los bracitos así. yo iría con esa cuando opción. Cuando he soñado que vuelo, que genial, si han soñado alguna vez. ¿Has soñado? Que voy sí, así, yo sueño voy así. Mucho eso. Sueño me mucho, encanta. Es genial. ¿Y también puedes modificar tu propio sueño? Sí, no he llegado a eso, quiero escuchar eso. Pero bueno, volvamos. Vale, Corcho dice que ser invisible ya somos muchas veces, así que volar. Y aparte. Y Pedro García dice volar, pero en business. ¿Todos quieren volar? ¿O alguien es invisible? Y es que si fuera intermitente, elegiría invisible, no pero siempre. Pero eso es de cotilla. No solamente de cotilla, te puedes colar en una cantidad de sitios. Ah, bueno, eso sí. ¡Hala! Si eres un tipo solitario, creo que te vendría bastante bien. A mí ser invisible por momentos intermitentes, como Harry Potter, que se pone la manta así. Claro. Claro. ¡Ostras! Sí, eso sí, tiene sí, mucho no, power. No, pero bueno, venga, sigamos al siguiente, que ya, mira, este programa se está yendo, o sea, que se está yendo de tiempo, estoy asombrada. O sea, se nota que nos la estamos pasando bien. Genial. Vamos al siguiente. ¿Preferirías tener la nariz de un perro o los ojos de un murciélago? Perro. Sin duda. Pues. Solamente estás pensando en estética, porque los ojos del murciélago ven de noche. Pero no, ¿no es que son ciegos? No, ven de noche. No, no, no, ellos no, no son ciegos, claro, son ciegos. O sea, bueno, no, ellos, joder, son ciegos. Sí, ellos sí. Joder, está muy me encantaría fácil ser ciego, ¿no? Como que... Claro, siempre realidad, ha sido mi sueño. En realidad, lo que pueden ver es con las vibraciones. ¡Ostras! Ellos son yo pensaba que era que veían de noche. Yo digo, murciélago, porque ven de noche, ¿no? O sea, porque Batman bueno, sale de noche. El, ¿no? Yo digo, el perro porque huele a distancia, claro. El murciélago igual, porque ojo, ve de noche. Porque resulta que es ciego. Distancia, yo leo también cosas que no está bueno leer. Bueno, pero claro, puedes rastrear cosas. Y incluso bueno, sabrías dónde está la coca. Bueno, no, por favor, no, que nos van a bañar. La Coca-Cola, nos van a bañar. La hoja de coca. Ay, Dios mío. Me... Para no dormir. ¿Qué pasó? Que me he echado las... ¿Has echado, has echado una rayita? ¡No! ¡No! ¿Qué van a pensar nuestra gente que nos está escuchando? Sí, sí, sí, sí. Que no nos está viendo. Va a pensar que tenemos drogas y las vamos a vender. Señores, nosotros no vendemos, por favor. No, no, no. No. A nosotros. Bueno, no, bueno, cualquier cosa, si creen eso, ellos son los que están sin papeles. Ya yo lo no, sé. Sí tengo papeles. Ah, bueno, este es el yo sí animal. Tengo droga. Papeles no, pero sí droga. Él ha perdido los papeles hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿todos nos quedamos con el puto perro? Con el sí, perro, perdón. Sí, está baneo total. O sea. No, a mí me gusta el murciélago. No sé por qué. Pero ay, sería no, guay no. Salir, porque yo, a ver, yo soy muy nocturno. Me gustaría salir así y no sé, la noche, hacer cosas en la noche. Bueno, aquí no, Pedro sí. Nos está diciendo que la nariz de un perro, porque los murciélagos tienen que sonar en el oído. Ajá, claro. Yo no entiendo eso. Como que no, como que eso es lo que son ciegos y es desde el oído. Ah, suena, como que se perciben las distancias por el oído, claro, como los entonces, entonces ya no quiero ya. Bueno, ¿qué preferirías? ¿Reírte incontrolablemente cuando estés triste o llorar como un bebé cuando estás feliz? Yo en realidad lloro todo el tiempo. Lloro de risa y que o sea, que ya no tienes que decir. Sí, hace rato, hace rato en Vallecas la encontré llorando, yo tranquila. O sea, no es que lloro, soy de lagrimal flojo, le diríamos. No, no es que, encima soy una psicóloga que llora, no está bien. Pero me estoy riendo y lloro, pero igual elijo reír, sin duda. Siempre reír. Yo elijo llorar porque me río mucho ya. ¿Sí? Sí, sí. No, y sería muy cómico también que un huevón le haga un chiste y se ponga a llorar. O sea, sería muy cómico. Claro, o sea... y cuando estás en un velorio, hay lugares donde no está bien reírse. Sí, claro, claro. Claro, sí, sí, igual sí. Me ha pasado de reír. Y claro, y tú puedes estarte riendo y estás llorando y la gente dice, ay, mira, está llorando de risa, ¿me entiendes? Claro. Y estás llorando y dices, ay, mira, qué bonita está llorando. O sea, que como que siempre quedas bien llorando. Riéndote no siempre quedas bien. Siempre llorando. A mí me da un poco de... Bueno. No. A ver, dice que llorar de risa siempre. Sí, sí. Mira, es que nuestro amigo Pedro está googleándolo todo, mira. Ah, mira. Dice, la nariz de un perro, a ver, emiten un chillido, rebota y lo escuchan. Esos son los murciélagos. Ajá. O sea, estaba equivocado. Es como que... Y nuestro amigo Corcho dice, reír. Amo la comedia, así que reír. Reír. Somos cómicos. Y cuando estés en un tanatorio, es reírse. En un sanatorio. Okay. Claro, porque... Yo tengo uno de mis monólogos que hablaba de eso. Voy a contar algo que a lo mejor Melina me puede ayudar un poco. A mí me pasa algo que es un poco vergonzoso. Que yo cuando llego al clímax más fuerte, lloras. Río. ¿Veis? Pero muchísimo. Pero el clímax más fuerte de y qué? Tengo que avisar. ¿A ti más fuerte de qué? Perdón. O sea, cuando tengo un orgasmo. Te cagas de risa. Me descojono, pero una risa y cada vez puede ser más macabra. Pero te ríes, pero y me voy riendo, había escuchado. Pero te ríes de tu, y te ríes corta de tu... mucho el rollo. ¿Te ríes y tengo de... que explicarlo. O sea, pero... que vos lo tendrías que avisar en la primera cita. No, pero porque ríes, no siempre lo hacen bien en la primera. Tu... Entonces no o sea, llega. Tú te ríes de tu pareja, si ¿no? Río, te ríes de tu pareja. Súper bien. Si no me río, tengo que repetir. Entonces, yo tengo. Ya cuando empiezo a coger confianza, a mí me ha pasado de llorar. Ya me empiezan a salir los orgasmos cada vez más, y entonces me da por reírme, pero reírme que da miedo. Ajá. Nunca lo había escuchado, así que no te puedo ayudar. O sea que como psicóloga no tienes ni puta idea. No, bueno, eso es una cuestión de sexología que habría que ver, pero me parece que puede ser una descarga, un modo de que te descargas tanto y que es como... Risa, vamos. Claro. vamos a revisar de que a alguno le ha pasado que dice, te estás burlando de mí. Sí, eso claro. Es lo que yo digo, quizás se está burlando. Sí, es que es raro. Pero es una cosa que no controlo. Chiste, no, me estoy acordando de algo. Yo soy un chiste en tu vida. Me acordé. Pero risa de carcajada. Y sos multiorgástica, como para que, claro, y ahí risa tras risa, el otro dice, y el otro dice, como que, ¿sabes qué? El otro como que, y yo qué bien lo has hecho. Qué raro. Ay, dime, yo contando esto. No lo voy a buscar nunca más. Ah, lo del airecito vaginal. Esto es normal, ¿no? Sí, es normal. Yo no soy muy pedorra. Entra aire. No soy muy pedorra, pero sí me ha pasado. A mí también me ha pasado. Sí, es normal. A mí no me ha pasado. Sé que pagan igual, si vos te filmás y no sé qué, como que tú quieres otra vez que te pagan. Así como pagan por mostrar los pies. Está diciendo el corcho que eso debe ser cortarrollo, sí que es cortarrollo. Sí. Si no lo avisas, es cortarrollo. Claro, si la persona ya lo sabe, le da igual, dice. Incluso se ilusiona, claro. Que dice, joder, qué orgasmo te ha tenido la cabrona, ¿sabes? Y si tenés que fingir un orgasmo, te reís y tienes una risa. Me imagino así, ¿no? Así con tu pareja, por ejemplo, de repente sí. Los vecinos deben decir, Fernando, ven, gracioso, está follando, madre mía, qué bueno. Para un comediante, ojo, sí, ¿no? Para un comediante como tú, un halago. O sea, totalmente. Como lo vea. A él le encanta. Cuando ya me ve reír, le encanta. Ahí se enamoró, lo enamoraste ahí. Y de hecho me dijo, a mí eso no me importa porque yo soy muy fan de una actriz porno que hace eso, que se ríe. ¿A que se ríe? ¿Así cuál es? Yo quiero verla. Una rubia, sé, es una americana rubia y me dice, yo no, pero lo mío es, no sé si ella lo hará natural o no, pero lo mío no es fingido ni nada, es que me sale y ya. Bueno. Es lo caso. Bueno, siento la gente que le cortaba el rollo ha sido también, no, ha sido gracioso, ha sido gracioso. O sea, no me lo he pasado bien. Sépanlo. Le dice mira, debe ser que porque acabas de quedar a gusto. Dice, ojo, Fernando Moraño tiene que disfrutar la hostia. Ni en los monólogos tiene tan buen público, es verdad. Es verdad, disfruta un montón. A ver, vamos a tener que acortar nuestro juego. Ajá. Hacemos una última y vamos acabando y despidiendo porque es que ya llevamos una horita de podcast. Epa, se ha pasado, pero... Se ha pasado volando, yo no me he dado cuenta y ya dije, wow. A ver, no sé, seguimos en Twitch, menos mal. Son los primeros repetidores del programa. Que nos diga el público. Dice Corcho, otra hora más. Bien. Que tenemos cosas que hacer. A ver, ¿cuál voy a elegir esta, la penúltima. ¿Preferiría ser calvo o estar maldito para siempre y tener cortes de pelo horribles? Calvo. Yo cortes de pelo horribles. ¿Sí? Claro, te puedes poner una gorra, ¿no? Y aparte puedes combinar también. Claro. Sí, bueno. Calvo. Corcho sería... dice que calvo. Yo no estoy jugando, pero yo también creo que calvo. Claro. Yo creo que los calvos tienen que tener cara bonita. ¿Y tu chica tiene cara bonita? Por supuesto, es hermoso. Ah, ok. Eso lo está diciendo porque es el mismo. Dice que si eres calvo puedes ponerte una gorra. Es verdad. Para mí es hermoso. Pero Corcho tiene razón. Claro. Si eres calvo, igual también te puedes poner una gorra. Y te puedes poner una peluca. Es sexy. Claro. Claro. Y es lo mismo. Y además no te. Es más, yo si quedaría calva, le mandaría a quitar el pelo a Fernando Moraño, haría una peluca con su pelo y me lo pondría. Que tiene un pelazo. Claro. Yo sé, podrías tener el pelo que te quisieras y con el corte que calvo, quisieras. O sea, igual respeto a la gente calva, ¿no? Si tú eres calvo... O sea, tengo amigos calvos, te falta decir. Pero tengo muchos amigos calvos. ¡Calvonofobia! Me componó. Hecho, no tengo nada en contra de los calvos, tengo amigos calvos. No, sí, de hecho, vi en las noticias en estos días que estaban diciendo que llamarle calvo a una persona que no tiene pelos, a un hombre sin pelo, es acoso sexual. Y yo dije, acoso sexual. Y yo dije, ¿pero lo sexual en dónde? ¿Pero cómo le dices yo calvo? Yo creo que bullying, todo eso. Pero, depende cómo se lo digas, pues, si dices calvo. Y le tocas la calva así. Claro. Claro. Como un huevo. Una de las razones es que tiene más... testosterona. Los calvos tienen más testosterona. Claro. Por eso son más sensibles, ¿no? Tú le dices calvo a alguien y es como que, sí, sí. Joder, pobre Goyo Jimena, pasa el día excitado. ¿Qué se excita? Dice, joder, pobre Goyo Jiménez, la pasa todo el día excitado. Dice el Corcho, qué bueno. Corcho, vas a tener que conectarte un día con nosotros y echar los chistes, muy gracioso. Y Pedro García también, calvo con barba. Es verdad, yo calva con barba me vería bien. Claro. Como para circo, ¿no? Hombre, podría ser un buen monólogo de eso. Ya ves. Claro. ¿Cuántos chistes no podría sacar yo de calva con barba? Una hora entera ahí hablando. Pues nada, es que este programa se ha ido de madres. Se nos fue de madres, así compensa. Es algo positivo en este caso. Está súper positivo. Pues nada. Por favor, recuerden seguirnos por las redes sociales. Estamos todos los miércoles en Ahora Sol Radio y también nos conectamos por Twitch, YouTube y Facebook. No se olviden de ver nuestro especial de comedia de Monologamia Rec en Amazon Prime Video y les voy a hacer un poquito de publicidad porque lo pueden ver. La gente de Twitch tiene Amazon Prime, pues tienen que verlo y apoyar la comedia autóctona aquí española y también de inmigrante porque estoy yo, así que pues nada. Amazon Prime Video, Monologamia Rec. Y ya para irnos despidiendo, recuerden de seguir a estos dos comicazos. Brian, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Alguna recomendación? ¿Algo rapidito? Soy un Brian más. Estoy así en todas las redes sociales. O sea, proyectos. TikTok, Instagram, YouTube. Acabo de hacer mi canal de YouTube. Mira. Yo, Medina de Bernardo. Y si quieren seguir mi página como psicóloga, mi Instagram como psicóloga, Medina de Bernardo, sí, con P. Y nada, y en realidad tengo que darle más, me parece más una bola a las redes sociales como para que me sigan. Bueno, aquí nos está diciendo Corcho que no puede estar todos los miércoles, pero que nos va a seguir en Twitter. Yo le digo que no. Eso, pero síguenos también en Instagram también, por fin. Sí. Bueno, en Instagram, que ahí publicamos cuando actuamos. Eso, bueno. Toda la información está allí en Pongan Instagram. Me gustan, compartan lo que les parece gracioso, reír de salud. Y bueno, esperemos que Corcho pueda venir otro día enseñando los dientes y conectarse porque realmente le ha dado mucho vida. Juego, mucha vida. Igual también nuestro amigo Pedro García, que lo vemos mañana. Mañana sí, mañana en la terraza de Vallecas. Bueno, además de ver Monologamia Rec, también pueden vernos los jueves, todos los jueves, entrada libre. O sea, y precios populares de bebida y comida en la terraza de Vallecas, en el Centro Social de Entrevías. Linda. Mañana vamos a tener un comicazo que se llama Luis Álvaro, que es, vamos, uno de los mejores cómicos de este país. Es un crack, así que no se lo pueden perder. Y además, entrada gratis, me parece un chollazo. Es una comedia muy rara, pero me encanta. Sí, es que son chistes geniales, es que nada más se le pueden ocurrir a él. Son muy rápidos, aparte que es un poco tartamudo y me encanta su estilo, me encanta. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que no se le nota tanto, pero sí, y entonces él lo mete como en su personaje, pero sí se traba de verdad. Vean, Luis Álvaro, vayan a la tacita. Anda, Luis, están diciendo aquí Pedro García. Pedro, sí, mañana viene Luis Álvaro, vamos a tener un regalazo allí en la terraza de Vallecas. Y luego el viernes vamos a estar en... la Catedral de la Comedia, vamos a estar con Jaime Caravaca, y además viene una chica peruana que es súper famosita, se llama Carolina San Esteban. Sí. Y va a estar de invitada en la Catedral, y el sábado va a ser su unipersonal también por Madrid, así que la pueden seguir por ahí, que está muy bien. Apoyen al talento peruano. El sábado en la mañana, a las 2 de la tarde, perdona a Brian que no te invite porque quiero hacer un especial de mujeres, de cómicas, vamos a hacer. No importa, me pongo una peluca y un par de papel higiénico si voy. Vamos a hacer un especial de enseñando los dientes en directo aquí en el huerto que queda al lado de nuestra radio, que está muy bien. Puede venir el que quiera, va a haber comida vegana. No, que quiera, paella. Solo tiene que ser mujer. No, para el programa. Ah, para el programa, entonces sí puedo venir para el programa. Puedes verlo, sí. Ah, puedo verlo. Puedes venir a verlo y apoyarnos. Y apoyar la radio. O sea, vamos a hacer el programa de enseñando los dientes en directo. Es decir, que pueden allí opinar, hacer los juegos con nosotras y tal. Nosotros vamos a estar allí, vamos a estar un montón de cómicas. Va a estar Carolina, que viene de Perú, va a estar Melina, Clara Seminara y Pepa Golden, que es de Vallecas, una cómica aquí de Vallecas, o sea que... Local. Y bueno, yo dirigiendo... La batuta aquí dirigiendo como puedo. Entonces, el sábado, además, el dinero que se recaude va a ser para la radio. O sea que hay que colaborar. Hay que colaborar, así que vengan. Inviten gente, puede ser una buena cita de Tinder. Puede salir. Día. Exactamente. De Grindr. Es una buena. De Grindr también. Ah, mira. Pueden ir solos también. Bueno, esperamos a Corcho el sábado, que está diciendo que viene. Te queremos conocer. Por favor, dinos que eres Corcho, por favor, cuando llegues. Soy Corcho y te pones a jugar con nosotras, sí. ¿Vale? Y luego Pedro nos está diciendo que nos sigue desde el año pasado a Monologamia. Pues nada, hay que ver el especial de comedia en Amazon Prime Video y seguir todos nuestros espectáculos. ¿Qué otra cosita? Yo creo que ya está, ¿no? Ya está. Nos vemos, muchísimas gracias. Recuerden que estamos todos los miércoles en Ágora Sol Radio. Hasta la próxima, un beso. Chau, chau. No, pero podés hablar.